llega el domingo, hasta la villa bajando voy. Y se te da mi rancho como diciendo que solo estoy. Y se queda mi rancho como diciendo que solo estoy. Bajo de un algarrobo esta zambita siento cantar. Y el rangido parece que me dijera vení bailar. Y el rangido parece que me dijera vení bailar. Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad. Y en los domingos del cucu, bueno, alanguito es tu canto. Y en los domingos del cucu. Cerro, mi criolla buena, ¿dónde andará? Hoy te canto la zamba de tu domingo, palomita. Hoy te canto la zamba de tu domingo, palomita. Emponchada de niebla, fuiste camino de la ciudad. Mi zambita te espera, criollita linda, vení bailar. Mi zambita te espera, criollita linda, vení bailar. Zambita de los pobres, flor de los valles, luz de amistad.